en Nicaragua. El movimiento campesino acudirá a instancias internacionales y esta semana denunciará al gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso de la construcción del canal interoceánico. Nelson Rodríguez, de Radio Universidad, tiene la información desde Managua. El movimiento campesino, ubicado en la ruta del proyecto del canal interoceánico, presentará esta semana la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, por violaciones a los derechos humanos. Francisca Ramírez, integrante del Consejo Nacional por la Defensa del Lago, la Tierra y la Soberanía, dijo que el Estado nicaragüense le ha violentado los derechos humanos al movimiento campesino y al no recibir respuesta de parte de las autoridades nicaragüense, no les queda más que acudir a instancias internacionales. La líder campesina anticanal explicó la lucha del movimiento campesino en su demanda al Estado nicaragüense de derogar la Ley 840, creadora del proyecto canalero. Que tenemos 4 años de lucha, pero hoy para nosotros es un día con mucha esperanza que tenemos, esperanza de alcanzar justicia, justicia que no hemos alcanzado en nuestro propio país, porque en este país tenemos 4 años de pedir justicia, de que nos escuchen, de que por favor puedan derogar la ley que nos está violentando nuestro derecho, que respeten los derechos de los nicaragüenses, lo cual pues ha sido todo al contrario. Creo que esta ha sido la forma de que el Estado de Nicaragua nos ha dado respuesta, mandándonos a atropellar, mandándonos a reprimir, donde tenemos una constitución que dice que tenemos derecho a la libre circulación, lo cual el Estado de Nicaragua nos ha impedido en las 90 marchas que no marchemos, que no protestemos, y nosotros pues hemos tenido siempre pies en lucha diciendo de que pedimos justicia, pero hoy tenemos un día que tenemos puesta la esperanza que no hemos conseguido justicia, pero que la vamos a alcanzar, y hoy pues queremos decir que el Estado de Nicaragua nos ha obligado a acudir a las instancias internacionales porque nos ha negado justicia, y que nosotros no vamos a dejar de luchar hasta lograr derogar la ley 840 y restablecer el Estado de Derecho que en este país se nos vienen violentando, porque no vamos a descansar, no nos vamos a rendir hasta lograr nuestro objetivo, porque esa ha sido la lucha de nosotros, lograr que se nos respeten nuestros derechos que en nuestra zona han sido violentados. La denuncia será presentada con el acompañamiento legal del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, y la Fundación Popolná, quienes han acompañado al movimiento campesino en toda esta lucha cívica, acudiendo a las instancias nacionales en donde les han cerrado las puertas. Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, explicó el contenido de la denuncia que será llevada ante la CID. Los derechos que presentamos como violentados, el artículo 1, que es la obligación de respetar los derechos, el 2, deber de adoptar disposiciones de derecho interno, el 5, derecho a la integridad personal, 7, derecho a la libertad personal, 8, garantías judiciales, el número 15, derecho a la reunión, 21, derecho de propiedad privada, el 22, derecho de circulación, el 23.1, derechos políticos, a participar en los asuntos públicos, el 24, igualdad ante la ley, y 25, protección judicial, todos de la Convención Americana. Solicitamos a la Comisión Interamericana que tramite esta petición, solicitamos que considere víctimas no solo los que suscribirán esta petición, nos referimos a la cantidad representativa del movimiento campesino que va a suscribir la petición, sino que solicitamos a la Comisión Interamericana que considere víctimas, ofendidos, a toda la comunidad, donde por lo menos a lo inmediato es lo de la descripción de la ruta canalera, y declare como violados los derechos humanos todos los que están acá, obligando al Estado de Nicaragua, como su parte de responsabilidad internacional, a reparar los derechos conculcados, y particularmente y a lo inmediato la derogación de la ley 840. Los defensores de derechos humanos del CENID han constatado en estos 4 años las violaciones a los derechos humanos de estos campesinos y campesinas, la represión, las detenciones ilegales, las amenazas y hasta torturas que han sufrido algunos campesinos, denunció Carrión. La asesora legal del Movimiento Campesino, Mónica López, de la Fundación Popolná, dijo que es un día histórico para el Movimiento Campesino al llevar esta denuncia ante la CID y esperan que el proceso sea lo más ágil posible para obtener una respuesta favorable a los derechos humanos de las y los campesinos. López dijo que las autoridades nicaragüenses le han fallado al movimiento campesino. Que el sistema judicial nicaragüense le ha fallado al pueblo, le ha fallado al movimiento campesino. El sistema de la Asamblea Nacional le ha fallado al pueblo y le ha fallado al movimiento campesino. La presidencia de la República ha traicionado al pueblo y le ha fallado al movimiento campesino. Hemos ido a cada una de estas instancias a dar curso a los trámites institucionales establecidos para garantizar los derechos de estas comunidades y la respuesta que hemos tenido, como saben, es no solo cerrar las puertas de las vías institucionales correspondientes, sino la represión y la agresión que hemos vivido y sobre todo la que ha vivido el movimiento campesino. Sobre esta denuncia internacional, la empresa china HKND, concesionaria del proyecto, no se ha pronunciado, tampoco la Comisión del Gran Canal, en donde está incluido el gobierno nicaragüense. Para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua.